Afirmativo, aguarda. Adelante, tercero. Anónimos tambores, charangos, bandoneones, voces afónicas, folclore y cantores de protesta. Acordeones, violines y saxofones al aire libre. Cascos de caballo contra el pavimento. Pregones de feria. Heladeros, afiladores, vendedores de lotería y garrapiñeros. Cada uno en su lugar y a su debido tiempo. Cada uno en su registro. Dibujando líneas melódicas en el paisaje sonoro que nos rodea. Montevideo suena, sin necesidad de partitura ni director de orquesta. Grupo Paisaje Sonoro Montevideo, con el apoyo de la Universidad Ort y el Fondo Nacional de Música, presenta Música en la calle y paisaje sonoro montevideano. Buenos días. Gracias a la gentileza del señor chofer y de guarda, quiero brindarles un par de canciones, agradeciendo desde ya la amable atención. Tú me acostumbraste a todas estas cosas que en tu mundo raro son maravillosas. Sutil llegaste a mí como una tentación, llenando de ansiedad el corazón. Tiene 76 años, se llama Mario Rabelín y toca en los ómnibus que van por Rivera. Al hablar refleja un especial optimismo y no concibe la vida sin el canto. Mi madre cantaba siempre y yo trabajé en la Argentina 20 años y cantaba en los lugares. Yo cantaba, limpiaba en un hospital y acá limpié en el hospital de clínica. Y a veces venía y me decía, pero Marito, dice, estás en un hospital, ¿cómo vas a cantar? Es el alma, Ners, el alma. Y seguían de largo porque me comprendían. Recuerdo aquel instante en que nos perdimos y en medio del ilidio que no vio estremecer. Una lágrima tuya en mis labios se unieron y con las manos juntas lo dijimos te quiero. De aquello vivido, ya ves cuánto tiempo ha quedado grabado aquel momento. Vive en la ciudad de Pando. Forma parte de tres coros diferentes de esa ciudad. Y encontrado por mundo, compone temas propios. Soledad, y ha sido invitado a cantar en algunas presentaciones de la murga Agarrate Catalina. Lo de esta murga a mí me dejó completo. Me sentí con 10 años menos por la fuerza que tiene esta chiquilina. Y a uno lo pone bien. Ellos saltan y vos te por dentro te elevás. No te levantás de la silla, pero te elevás. Algo que te saca el grito que sale de adentro, no el aplauso. Yo por eso te dije hoy, a mí me lleva el alma, me lleva la música. Música en la calle y paisaje sonoro montevideano. Toma de sonido, Nicolás Almada y Analía Fontán.